Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. Señores, 10 y 22 minutos exactamente, nos manda un saludo Ariel Ficheras, nos está escuchando. No sabemos si es Ariel Ficheras, dice Ariel. Ariel. No sabemos si es bueno, Ficheras o no. Ariel. Bueno, tenemos ahí en el línea, los oyentes se comunican al 473-4433. Buenos días, ¿quién está del otro lado? Galileo, que yo no sé para qué lado juega usted, Galileo. Si tira para nuestro arco, para el arco de la competencia. ¿Qué estuve escuchando? Yo juego para parte del aire, pero eso les quiero dejar esa parte para cerrar la nota, cosa que sea más polémico. Ah, bueno, la dejamos para más adelante, entonces. Sí. Quería empezarles, hago una columna, Galileo parte del aire, le hace una columna de la zona sur. Ajá. Bueno, el sábado pasado, siendo las 11 de la mañana, a un comerciante de Edison a 3000 se lo mató salvajemente. Se dicen que fueron 3 individuos. Y bueno, sobre eso la gente de la zona sur se empezó a movilizar. Y el día lunes, en Mario Bravo y Posadas, acá en el Centro Cultural La Peluquería, tuvimos casi 400 personas pidiendo seguridad. Bueno, a su vez, el día viernes, nos volvimos a reunir de vuelta en la peluquería para pedir. Y lo que pedíamos nosotros los vecinos era que, dado que nosotros desde que estamos acá en la zona sur, en estos últimos 7 años, esta zona ha crecido desde el barrio más caro de Argentina, como es Rumecop, hasta los más humildes de Cerrito y Mario Bravo. Es decir, esta zona ha crecido un 4.000 por mil, es la zona de Mar del Plata que más ha crecido. Uh-huh. Entonces nosotros como propuesta, como centro cultural, como vecinos, como todo de esta zona, le planteábamos a las autoridades, al intendente, a todos, que hagan una nueva comisaría. Es una cosa elemental, ya que acá se han hecho iglesias nuevas, se han hecho sociedades de fomento, se está haciendo una escuela para 1.200 chicos en el barrio acá, Parque Independencia, y tenemos la comisaría Quinta, que está hace 20 años con 50 policías. La propuesta que damos nosotros, ¿por qué no nos hacen una comisaría para la zona, por la seguridad? Claro. Así que, y bueno, en ese marco, y estamos trabajando en eso, y la inseguridad es terrible. Nosotros hace mucho tiempo que a las 6 de la tarde cerramos acá porque estábamos acostumbrados constantemente a que nos roben. Uh-huh. Lo que por ahí no estábamos acostumbrados a que nos maten. Claro. Y bueno, y realmente, mira, es tanta la inseguridad que toda esta zona, 6 de la tarde, ya cerramos, ¿no? Todos los negocios están con rejas, realmente estamos muy preocupados. Y tanto es así que les doy una primicia que no está en los diarios. Anoche, tipo 7 de la tarde, una leñera también por Mario Bravo yendo para la costa fue asaltada de vuelta. Es decir, realmente estamos muy preocupados con este asunto de la inseguridad. Y lo estamos tocando, viendo que realmente nos den soluciones, ¿no? Porque ya estábamos tan acostumbrados a que nos roben, pero ahora con la muerte de este ferretero estamos todos muy asustados, muy preocupados. Sí, es lamentable. Igual, que pase, ¿no? Sí, es lamentable, pero sí, no sé si no apareció en ningún diario. Tal vez ese caso no, pero digamos, estamos acostumbrados. No, sí, apareció. Lo hemos visto en distintos portales digitales e impresos también aquí en la ciudad. Bueno, pero digamos, estamos acostumbrados a ver noticias de inseguridad, a eso me refiero. Parte. Que no es un justificativo, por supuesto. No, le digo que por eso justamente hoy en día gana las elecciones un de Narváez. Sí, un de Narváez, un Arroyo. No, está bien, pero también nosotros como vecinos nos estamos organizando porque tratamos de que nos den soluciones a lo que nos pasa, ¿viste? Claro, por supuesto, las soluciones al corto plazo, las soluciones a la inmediatez, que está perfecto que en realidad no está bien que surjan de la gente, ¿no? Porque eso habla de una inacción de parte del Estado, pero bueno, creemos que... Aparte les hago un pantallazo directamente, no, ya no se puede vivir así. Cerrar a las 6 de la tarde, abrir a las 9, 10 de la mañana, porque ya tenemos miedo. Vivir con miedo, ese es el problema. Inclusive le hago un pantallazo a este ferretero que asesinaron. El negocio de él tenía reja hasta el techo. Estaba todo decir, ya no sabemos qué hacer. No es un problema. Una cosa es que vos lo hables desde el contexto de lo que le pasa al otro, pero nosotros lo estamos viviendo en carne propia. Es decir, no es que nos robaron a uno una vez. Todos los días, es decir, pero es como que lo peor de todo, que hasta vivimos ya con miedo, miedo, y no es una cosa del diario, no es una cosa que contamos, te digo que es así, por eso te digo, fíjate vos, no es casualidad que se juntaron casi 400 personas ese día acá, porque ahí veíamos desde el tipo de Rumecó, que tiene la casa más cara de Argentina, hasta el obrero más humilde que le roban una bicicleta, no está pasando y no está pasando en esta zona. Así que por eso me parece que el tema... lo que nosotros planteábamos también es que si viene mucha plata desde el municipio para por la seguridad, que por lo menos nos den una solución y por lo menos nos den una comisaría acá. Bueno, estamos trabajando en eso y quería pasarles a la otra pantalla. El día lunes también, como centro cultural y como vecinos de barrio, todos vamos a ir a Luz y Fuerza, porque nosotros en esta zona tenemos, hay zonas que tiene gas y que han venido a la boleta un 400% de aumento, y nosotros de esta zona donde estoy yo no tenemos gas, pero sí tenemos garrafa, y de hace ya 10 días que nos cuesta mucho conseguir la garrafa. Nosotros conseguimos la garrafa a 17 pesos, 18 y hasta 20. Es decir, el año pasado la pagamos 35 y 40 pesos una garrafa, este año con el subsidio ese del gobierno la pagamos menos. Pero ya no hay gas, es decir, cuesta mucho conseguir una garrafa y la están pidiendo más. Es decir, que vamos al sindicato para plantearle no solo que vamos a apoyar a la gente que le vino el aumento en las boletas, sino que pedimos que nos sigan manteniendo el precio social en la garrafa, porque nos decía la distribuidora que no le llegan garrafas porque va a aumentar, así que estamos preocupados por eso. Muy bien, Galileo, agradecemos. Y para cerrar, le quiero decir, en esta radio también quería contarle que a Facundo y a Ramiro Rojas, que no les tengo miedo, que en ese programa que tienen a la tarde, el sábado voy a estar. Lisandro y Ramiro Rojas, sí. No le tenemos miedo. Que no le tengo miedo, les dicen así clarito. Y que ya hablé un abogado y que el día sábado en ese programa que tienen a las 4 de la tarde, que no lo escucha nadie, que voy a estar, y que ya inicié acciones legales y que sepan que yo fui voceador mucho tiempo, que no se olviden. Bueno. Muy Galileo bien. Parte del aire. Vamos a armar un ring aquí en el estudio de FM de la Azotea para recibir a Galileo. Mire, Galileo, que somos muchos en la radio, no tan solamente Ramiro y Lisandro, sino que hay como 50 personas trabajando en los estudios de FM de la Azotea. Agradecemos el llamado al 473-4433. Aquí por radio 88.7, 96.5. No, 88.7, no es la 96. Pero no, bueno, no se equivoque, está bien. Por favor. Llegan un poco de deportes aquí a Parte del Aire, un poco más de deportes en realidad. Así es. Me encuentra con... Despeinado. Sí, despeinado. De la nada. ¿Qué pasa? Sorpresa. De sorpresa, que sí. La producción vio, hizo un giro... Un giro radical. Un giro radical en cuanto a lo que tenían previsto. Tengo acá todo el material de trabajo arrugado. Vamos a ver qué hacemos. Bueno, pero no contemos eso. No. Bueno, es mejor, digamos. Vamos a hablar un poquito de deporte internacional. Tenemos bastante y variado. Automovilismo, algo de vóley y también fútbol. Seguimos con las pretemporadas, en este caso de los equipos europeos. Arrancamos con la máxima categoría a nivel mundial de automovilismo, la Fórmula 1. Con una de las noticias que nos comentabas vos en el picado de títulos, con el piloto brasilero Felipe Massa, de la escudería Ferrari, que se está recuperando tras un accidente con suerte. Terrible, no sé si tuviste la oportunidad de ver las imágenes. Parece que es mucho menor el choque, pero hay que estar ahí. Sea gráfico. ¿Cómo quiere que le explique? Muéstreme la situación. Y bueno, luego recibió un golpe de un objeto justo en el casco y chocó de frente contra la contención de las gomas. Salió con mucha velocidad ese objeto. Sí. A simple vista uno lo ve a la imagen y piensa que es un choque normal de Fórmula 1, pero bueno, las consecuencias fueron más graves. Aparte parecen casi de cartón esos autos. De plástico, plástico medio extraño, sí. Sí, se doblan, son bastante besantes. Autitos chocadores. Sí. Bueno, te cuento que las consecuencias, ¿cuáles fueron? Tuvo una conmoción cerebral y fractura ósea orbital, ¿no? Por supuesto, hoy no corrió y lo operaron. Así que está... Pérdida de memoria también. Sí, en estado bastante... estado reservado. Pérdida de conocimiento. Delicado, pero fuera de peligro, diríamos, ¿no? Todo esto sucedió, para contextualizarlo, dentro de la clasificación del Gran Premio de Hungría. ¿No? Seguimos con información, en este caso del vóley y de la Liga Mundial, donde tuvimos a nuestra selección también en el Final Six, la competencia más importante a nivel mundial de vóley, en esta última parte del torneo, donde estaban los 6 mejores, como lo dice el nombre, y vamos a tener la final que todos esperábamos, Brasil y Serbia. El favorito es Brasil, que derrotó con autoridad 3-0 a Rusia en las semifinales. Sí. Va a definir el título, como te estaba comentando, en una final de ensueño, la que todos esperaban, frente al anfitrión Serbia, que en el segundo turno le ganó a Cuba por 3-1. Bueno, no sé si recuerda, tuvimos a nuestra selección también disputando esta última parte del torneo en esta semana. Quedó en el camino en la fase de grupos. Así que, pero muy bueno lo de la selección. Muy bueno lo que ha hecho. Lo que ha hecho, sí. Tenemos muy buenos jugadores, un plantel muy joven que tiene gran futuro para los próximos Juegos Olímpicos. Yo me acuerdo, había en otras selecciones, igual no me acuerdo, pero había un chico de 15 años jugando. Sí, en Cuba. Sí, en Cuba, efectivamente. En Cuba, un chico de 15 años. Me llamó mucho la atención, la verdad. Sí, sí. Y muy bueno, aparte. Bueno, no, los cubanos se destacan en este deporte. Bien, seguimos con el fútbol. Y, ¿sabe una cosa, Sebastián? Hoy va a debutar el jugador más caro de la historia del fútbol mundial. ¿Quién es? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo va a debutar en el Real Madrid con los Galácticos. Va a debutar este domingo ante un equipo de Arabia Saudita en la Copa de la Paz, que se está disputando en España. También un torneo preparación para los equipos más importantes de todo el mundo, de Europa. El portugués de 24 años le costó nada más y nada menos al Real Madrid que más de 100 millones de euros y va a tratar de demostrar dentro de la cancha su valor ahora. Muy bien. Así que ya el técnico le dijo cuánto va a jugar, el chileno Pellegrini, ex director técnico de, entre otros, de San Lorenzo, River, aquí en Argentina, ya dijo que va a jugar unos 60 minutos. Así que, para los que quieren ver a Cristiano Ronaldo, hoy va a ser el día de la presentación en el Real Madrid. Voy a juntar 100 millones de euros para tenerlo a Ronaldo jugando en el fondo de mi casa. Bien, capaz lo puede llevar. Es original. Muy bien, señor Richard Monti, lo esperamos con un poco más de información, ¿sí? Más adelante. ¿Le parece? ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Muy bien, en instantes más Richard, entonces más deportes. Aquí en FM de la Azotea, 10:34 minutos. Mucho más queda todavía. Quédese conectado a Parte del Aire. Vos también sos parte. Parte del Aire Azotea @yahoo.com.ar. El sábado comenzamos la mañana con la mejor programación en FM de la Azotea. A las 8, la voz de los vecinos se hace presente. Propuesta barrial. A las 10, analizamos la noticia de otra forma. Cuestión de fondo. A las 12, tejemos una red de voces que imaginan y trabajan por una salud colectiva. FM de la Azotea, 88.7, Radio Comunitaria. ¿Y vos, qué esperás para sumarte?